¿Qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. Si quieres dejar de sentirte así, escucha Radios Libres. Escucha Irola Irratia 107.5 de tu FM o www.sindominio.net, porque todos tenemos derecho a una información real. ¡Guerra social! Sales de tu casa y saludas al vecino. Sales a la calle y saludas al enemigo. Te sientes observado, te sientes agredido, te quieren encerrar porque eres un peligro. Te sientes observado, te sientes agredido, te quieren encerrar porque eres un peligro. Estamos en guerra, una guerra social. Estamos en guerra, una guerra social. Estamos en guerra, una guerra social. Guerra social. Estás entrando en las ondas de Mil Historias, tu programa de entrevistas y realidad social. Si tienes algo que decir, anímate a venir a contarlo, porque la realidad es muy diversa y todas las historias merecen ser escuchadas. Los martes de 12 a 1 y la repetición los jueves de 2 a 3. Recuerda que es un programa quincenal, así que no te olvides de consultar la web para ver qué semana toca. Bueno, estamos un día más en Mil Historias. Bienvenidos a todos los oyentes. Bueno, el programa de hoy, por si no habéis leído el Facebook del programa o no lo habéis visto por la web de la Irola, va a tratar un poco sobre la conmemoración que hay este domingo, 27 de enero, por el Día Internacional en Recuerdo a las Víctimas del Holocausto. Tenemos una entrevista con Edu, componente de SARE Antifascista, este colectivo que está trabajando tanto a nivel nacional como a nivel internacional por, bueno, en este caso, por la conmemoración de este día, entre otras muchas luchas que tienen pendientes. Así que bueno, ya que la entrevista es larga, vamos a dejar las noticias y la parte de agenda cultural para el final y vamos a empezar ahora con un poquito de musiquita. Después, de seguido, podremos escuchar la entrevista y bueno, espero que el programa os guste. Críticas constructivas o lo que queréis añadir vía Facebook perfectamente se podrán escuchar. Así que bueno, vamos a escuchar una canción de Goran Bregovic, este artista de los Balcanes, antiguo, bueno, en realidad iba para profesor de filosofía marxista de la antigua Universidad de Yugoslavia, pero bueno, todo eso ya desapareció hace tiempo y nos vamos a quedar con su música, un artista muy, muy popular dentro del estilo conocido actualmente como folk. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de su música. con Edu del colectivo Sare Antifascista. Aupa, Edu. Aupa, Egunon. Bueno, pues coméntanos un poco lo que es este domingo 27 de enero, el Día Internacional del Recuerdo a las Víctimas del Holocausto, el trabajo que hacéis desde la Sare, si nos puedes comentar. Esto parte un poco por un reconocimiento que se hace desde las Naciones Unidas. Dentro del marco del 27 de enero se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, durante el cual pues más de 6 millones de personas fueron exterminadas por los nazis, ¿no? El día que es elegido para esta conmemoración del 27 de enero, pues es cuando las tropas aliadas entran en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, y se encuentran lo que se encontraron, ¿no? Pues multitud de restos humanos, unos hornos crematorios que habían estado funcionando pues al 100%, y una población que vivía en el campo de concentración pues en un estado pésimo, ¿no? Entonces, pues bueno, tomando como base pues esta fecha y estos acontecimientos, pues desde la ONU se elige este día para hacer esta conmemoración, y a la que con el paso del tiempo pues se han sumado pues países y asociaciones y colectivos como el nuestro, que viene a ser pues el arranque de lo que es el curso pues en este año 2013, y que anteriormente pues lo hemos hecho pues en otros años, ¿no? Sí, tengo entendido que este trabajo, como tú has dicho, se hace por el resto de Europa. ¿Estáis trabajando en modo de red o simplemente os vais uniendo a las convocatorias? Bueno, las convocatorias anuales están ahí. Nosotros, dentro de nuestro calendario de actividades, pues tenemos marcadas pues unas fechas simbólicas, como puede ser esta, o como puede ser la del 9 de noviembre, que es la noche de los cristales rotos, que también es una fecha muy significativa, y a partir de ahí, pues bueno, intentamos hacer actividades, o bien simplemente hacemos un trabajo de divulgación y de que la gente conozca por qué esta fecha, qué es lo que sucedió y todo lo que hay alrededor, ¿no? ¿Y tenéis contacto con algún tal de más del resto de Europa? Bueno, esto como ya te he dicho, primero parte de la ONU, es un reconocimiento internacional a la que se van sumando países. Luego los colectivos, pues todos los colectivos antifascistas o bien que trabajan en el tema de la memoria histórica, pues son los que se hacen eco de esta fecha y los que realizan actividades a partir de ahí. Tenemos también un calendario que nos viene marcado pues lo que es la comunidad judía o lo que son asociaciones de gays y lesbianas, o todos aquellos que de alguna manera se sienten pues afectados por todo este tema y que hacen suyo el llamamiento y que se empieza a trabajar. Entonces, pues bueno, sí que nos llegan informaciones, convocatorias y demás, de las cuales damos curso o comentamos o nos dedicamos a difundir. ¿Y crees que actualmente se da valor a esta conmemoración? Bueno, me imagino que en muchos sitios o en muchos lugares será una fecha donde políticamente correcto pues hay que hacer el acto, porque viene marcado donde viene marcado. Para nosotros pues esto está más vigente que nunca, ¿no? 70, casi 70 años después de todos estos sucesos y bueno, y habiendo sido Euskal Herria víctima de esta maquinaria nazi, ya que pues bueno, sus aviones bombardearon más de 40 pueblos en abril de 1937, y no solamente aquí en Euskal Herria, sino en Barcelona, Madrid y demás. Esto fue para ellos pues un campo de pruebas, donde su maquinaria fascista y asesina pues luego ya en plena Segunda Guerra Mundial pues fue utilizada y llevados a límites pues con el exterminio de millones de personas. Para nosotros sigue vigente, y luego más pues viendo los acontecimientos que están sucediendo pues en las últimas fechas, ¿no? Viendo cómo al colectivo gay pues se le apalea en Rusia, sí. O viendo cómo pues no muy lejos, cerca de donde nosotros vivimos, pues se levantan contenciosos con un trasfondo racista y xenófobo, como puede ser en Pozo Coeche, en Basauri, o como puede ser en Bilbo, en Basurto, o en Bilbo también en San Francisco, o en Gasteiz porque quieren abrir una mezquita, y así pues la lista pues puede ser muy amplia, ¿no? La persecución de gente de izquierda, sindicalistas porque convocan manifestaciones y huelgas generales, para nosotros esto sigue vigente, y hacemos este recuerdo porque pues el pasado está muy presente, ¿no? Sí, al final, como bien has dicho tú, el fascismo sigue bastante vigente, aunque haya gente que piense que ya no existe. Bueno, solo hay que ver la crisis en los que nos vemos engullidos en los últimos años, ¿no? Algo parecido pues pasó a principios del siglo XX, en el que el capitalismo pues recoge amarras, guarda el dinero, se produce una crisis mundial o global, como se diría hoy en día, y bueno, y sus perros, los perros del capital, que son el imperialismo y los ejércitos, y en lo político pues el fascismo, el nazismo, cogen las calles, cogen el mando de países, y luego pasa lo que pasa, ¿no? En estos últimos años estamos viendo cómo esta crisis está haciendo que grupos fascistas como en Grecia pues cojan mucho auge, ¿no? Estamos hablando del partido político Amanecer Dorado, sí, cierto. Que sus tendencias racistas, xenófobas, homófobas, sexistas y todo lo que podamos decir pues está dentro de su argumentario político, y donde matan gente, porque lo que hay que decir bien claro y bien alto es que el fascismo mata, ¿no? Está claro. Como hoy siguen matando y siguen ocurriendo hechos lamentables de los que nos hacemos eco y en alto pues denunciamos, ¿no? Hace poco hicisteis una concentración para apoyar lo sucedido en Grecia a un joven que asesinaron, ¿no? Sí, bueno, el tema pues parte también un poco de una campaña primero que se hace a nivel de Grecia, donde partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y una amalgama de artistas intelectuales pues hacen una convocatoria llamando a la manifestación en contra del partido nazi, este Amanecer Dorado. Esto salta a las fronteras, hay gente que siendo solidaria con este llamamiento pues no puede acudir a Grecia, y lo que hace es organizar concentraciones en sus ciudades, ¿no? A partir de ahí pues se teje una pequeña red en internet, donde se va sumando ciudades a esta convocatoria, y nosotros pues hace una semana también nos sumamos a ella, nos pusimos como fecha de concentración pues este pasado sábado, al igual que multitud de ciudades de todo el mundo, y bueno, a las calles de Bilbao, en la zona de Gran Vía, donde está instalada una oficina de la Unión Europea, pues acudieron casi un centenar de antifascistas de Euskal Herria, pues en solidaridad con los compañeros de Grecia. En esta convocatoria, pues, como te he dicho, ciudades como Bristol, Dublín, Derry, Londres, Nueva York, Montreal, Sydney, Moscú, Varsovia, Viena, Lyon y muchas más, pues se sumaron. Y de alguna manera pues esa solidaridad pues ya desde un principio saltó fronteras, y personas de todo el mundo que no pudieron acudir a Atenas en solidaridad con el pueblo antifascista griego pues lo hicieron desde sus ciudades. Lo lamentable de todo esto fue que apenas 48 horas antes de que esta manifestación en Atenas arrancaría, pues un joven de origen pakistaní pues fue asesinado por dos nazis fascistas de Amanecer Dorado, y eso marcó mucho pues lo que fue la manifestación de Atenas, y que bueno, de alguna manera pues también afectó a la gente que estábamos en otras concentraciones de apoyo pues en multitud de lugares del mundo, ¿no? ¿Ya ha habido algún tipo de respuesta a esta agresión? Bueno, a este homicidio en todo caso. Bueno, la manifestación en sí fue un recordatorio de que esto ocurre, que ya no solamente ocurre en Grecia, sino que ocurre en muchas partes del mundo. Fue una denuncia clara y contundente, y por parte de las autoridades griegas sí que es cierto que bueno, no sabemos si con mucho esfuerzo o con más o menos interés, pues sí que los dos elementos estos nazifascistas que mataron a este joven griego, pues fueron detenidos y llevados ante la justicia, ¿no? A partir de ahora pues abre todo el proceso judicial y ya veremos cuál es la pena que les cae, ¿no? Pero bueno, ya no solamente en Grecia, sino en otros sitios, como en el Estado español, hemos visto cómo la justicia ha funcionado con casos como el de Carlos Palomino, Aitor Zabaleta y demás. Sí. Y pues bueno, nuestras esperanzas son mínimas, ¿no? Es pasar por el vía crucis este, que tanto al tema político como al tema judicial pues poco nada les interesa, quedar bien o medio bien ante la opinión pública, y bueno, esto no hace que el resto de nazifascistas, pues al ver que las penas que le caen por todos estos temas son casi mínimas, pues vuelvan a actuar y no tengan ningún problema al respecto, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es que al final, poco a poco, el movimiento antifascista tiene que estar más en auge que nunca para luchar contra todas estas situaciones. Pues sí, y no sería lo adecuado, ¿no? No tendría razón de ser pues el movimiento antifascista si estos elementos pues no actuarían en las calles, pero por desgracia pues así es. Estamos sí. Viendo que bueno, que esto vuelve a ser respuesta como hace décadas a un creciente movimiento fascista pues en toda Europa, que es la zona de que más nos afecta, donde pues un parlamento como el europeo, pues dentro de sus políticos, dentro de la gente que tienen sentada ahí en los escaños, pues sus tendencias políticas van por el tema sexista, homófobo, racista y xenófobo. Estamos hablando de que en el Parlamento Europeo, pues apoyados por millones y millones de votos, 21 ultraderechistas se sientan en esos escaños. Estamos hablando de que hay gente de Austria, de Bélgica, de Bulgaria, del Estado francés, de Hungría, de Países Bajos, de Rumanía, del Estado británico, de Dinamarca, de Finlandia, de Grecia, de Italia, de Eslovaquia. Sí. Son gente que tienen este ideal, que están respaldados, como he dicho, por millones de votos y que son parte de este Parlamento Europeo, donde creemos que nunca tendrían que haber llegado, porque van difundiendo dentro de su mensaje simple y llanamente pues el odio al diferente, ¿no? Sí, un ejemplo también lo tenemos ahora en Francia con el tema de la ley de los matrimonios homosexuales. Bueno, sí, los últimos acontecimientos, las últimas noticias que nos están llegando, ya no solamente de todo el Estado francés en sí, donde se centran mucho las movilizaciones en la zona de París, sí, sino en nuestra propia Euskal Herria, en la Euskal Herria sí, del norte. Sí. Estamos viendo cómo en las últimas fechas pues la gente, los compañeros antifascistas de Iparralde se tienen que movilizar, pues bien porque ultracatólicos con todo este tipo de verborrea xenófoga pues se lanzan a las calles o se lanzan a charlas y debates públicos, y sino también porque el propio movimiento fascista o los propios movimientos políticos fascistas en Iparralde pues tienen una referencia dentro de lo que es el tema de las elecciones, y partidos como el de Marine Le Pen pues consiguen votos, la extrema derecha en Iparralde consigue votos, y eso de alguna manera también se ve reflejado en las calles, con pintadas, con campañas antiislámicas, con campañas contra el colectivo de gays y de lesbianas y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es cierto que en el Estado francés esto en los últimos años ha crecido bastante. Hemos visto imágenes en vídeos en internet y en las televisiones con agresiones muy potentes contra gente del movimiento. Y bueno, es seguir todo esto, solidarizarnos con los compañeros y con las compañeras que sufren estas agresiones y denunciarlo pues alto y claro, ¿no? Sí, eso es lo primero que hay que hacer, eso está claro que sí. Yo tenía otra pregunta también que hacerte, que ¿no te recuerda ligeramente lo que empezó, a ver, cómo empezó Amanecer Dorado en Grecia, que empezó dando comida por las calles a la gente griega únicamente? En Cataluña ha habido una iniciativa por parte de un partido que está haciendo exactamente lo mismo y que se está criticando esa respuesta, bueno, ese empiece fascista que también está comenzando a tener en Cataluña. Bueno, estos casos no es que se hayan dado últimamente, sino que ya hace un par de añitos ya empezaron a darse en el Estado español, ¿no? El Banco de Alimentos es una asociación que está libre de cualquier sospecha, pero a la que sí se han acercado elementos de la extrema derecha a intentar meter con calzador sus campañas de que los españoles primero, el que no tiene papeles pues fuera y todas estas historietas, ¿no? Entonces ha habido reparto de alimentos, ha habido reparto de juguetes en Navidad, ha habido una serie de historias que lo podemos concretar, pues sí, en la zona de los Países Catalans, en la zona de Madrid, en la zona de Andalucía, de Málaga, en la zona de Murcia. Y esto ha pasado, como te he dicho, desde hace ya un par de añitos, pero ahora ha tenido un poco más de repercusión, pues un poco poniendo el espejo con el tema griego. También tenemos que denunciar y hemos denunciado cómo elementos fascistas griegos han intentado en el Estado español, concretamente en la zona de Málaga y en la zona de Murcia, intentar hablar con nazifascistas españoles para ver si de alguna manera se podría crear o se podría aunar bajo unas mismas siglas un partido parecido a Amanecer Dorado. Esos movimientos están ahí, esos movimientos se han intentado pues hace apenas unos días y se llevan intentando pues realizar desde hace años. Por suerte para nosotras y nosotros, pues dentro del movimiento fascista del Estado español hay una división brutal, hay un mare magnum de siglas y de tendencias y demás que no se acaban de unificar, porque sí es cierto que si llegaría a ser una unificación pues sería un peligro. Pero aún así, pues bueno, desde diferentes ámbitos, tanto del Estado español como de Europa, se hacen continuos llamamientos a que toda esta amalgama de grupos de extrema derecha y nazifascistas pues se unan bajo unas mismas siglas. Y, por ejemplo, pues a continuación de lo que he comentado antes, pues vayan a unas elecciones como las de europeas y se sumen a estos 21 parlamentarios de extrema derecha que ya existen en Europa. Si eso ocurriera, nos estaríamos volcando en un Parlamento Europeo que tendría cerca de 30 miembros de la extrema derecha y estaríamos hablando de que sería pues alrededor de 10, 11 millones de votos los que sujetarían a estos elementos dentro del Parlamento. Entonces, bueno, todo aquello que en un momento surge parece ser de una manera espontánea, como puede ser un reparto de alimentos, nos damos cuenta que es un tema que está dentro de un proceso, que está dentro de una estrategia y que va adelante, pues eso, respaldados y un poco amparados en la brutal crisis que sufrimos hoy en día, ¿no? Sí, al final se aferran a eso, para coger votos y votos de la gente que está en estado de necesidad y ya está. La gente ya no piensa en ese sentido, simplemente se deja llevar, yo creo. Bueno, está claro que en otros lugares del mundo a lo mejor lo siguen intentando y dentro de su ADN el ocultarse políticamente y con sus símbolos y demás, pues bueno, no lo hacen, no lo realizan, pero sí en el Estado español, ¿no? En el Estado español a día de hoy salir con una bandera rojigualda, con el pollo, o salir con cualquier simbología del franquismo y demás, pues tiene una carga muy mala en contra de ellos y muchos de estos grupos pues están dedicando a retirar todo ese tipo de simbología simplemente para pasar más desapercibidos, como puede ser un ejemplo en Cataluña, pues el elemento Anglada, que es un franquista consumado, que es un tío de la extrema derecha española y que en estos momentos pues le interesa llevar un mensaje y un discurso más light. Pero bueno, el fondo es el que es y él representa lo que representa y ahí está, ¿no? Entonces, pues bueno, se intentan ocultar, se intentan ir de tapadillo, pero bueno, ellos tienen la ideología que tienen, no les sirve y lo siguiente que hacen es amparados en la crisis que sufre sobre todo pues gente trabajadora, pues meter ese caballo de Troya que es el racismo y la xenofobia pues pintado con mensajes, pues nos quitan el trabajo, ocupan nuestros barrios, perdemos capacidad económica porque si esta gente vive pues en nuestros bloques de pisos, pues los pisos se devalúan. Bueno, todo este mensaje racista y xenófobo que llevan años denunciando asociaciones como Sor Racismo, pues entran más dentro de lo político, de todo este entramado nazi-fascista, y bueno, es una realidad de hoy en día, y es por donde intentan llegar a las capas más humildes, a las capas trabajadoras, por desgracia, y donde en muchos lugares pues este mensaje empieza a calar, y es un poco con lo que nos tenemos que volver a enfrentar pues 70, 80 años después, ¿no? Esto, por esto ya hemos pasado, y nuevamente, bajo el paraguas de una crisis, ellos meten su mensaje racista y xenófobo, pues amparados en la crisis económica que tenemos hoy en día. Sí, también están metiendo baza con el tema de la sanidad. Hay también mensajes de que la privatización, la futura privatización de la sanidad en parte es por culpa de las personas migrantes que vienen, chupan del bote, esa serie de mensajes, como dices tú, racistas, cada vez están más en auge y, como dices tú, calan más hondo en las mentalidades de la gente. Bueno, todo ese mensaje racista y xenófobo entra en todo lo que es el abanico de diferentes tendencias y diferentes movimientos que hay dentro de esta extrema derecha racista y xenófoba, ¿no? Lo más fuerte pueden ser los elementos que directamente se vinculan o se visualizan dentro de lo que es el nazifascismo, ¿no? Pero dentro de esa extrema derecha, de esa derechona casposa que sufrimos en Euskal Herria, que sufrimos en el Estado español, pues nos encontramos ese tipo de mensajes, tanto con lo económico dentro de la crisis, con sus diferentes variantes, que puede ser una de ellas todo el tema de la sanidad y demás, o nos podemos encontrar pues dentro del capitalismo, dentro del negocio, pues declaraciones como las de nuestro propio alcalde de Bilbao, el mejor alcalde del mundo, que dentro de una tendencia racista y xenófoba, pues te dicen que los chinos hacen no sé qué, o que los musulmanes, si pretenden abrir una mezquita en no sé qué calle, pues pasa no sé qué otra cosa. Y con esos mensajes que hacen pues demócratas de este pelo, como el alcalde de Bilbao, pues luego eso va encreciendo, sirve para que todos estos nazifascistas, que ya serían los puros dentro de este movimiento, se aferren a sus declaraciones y de alguna manera pues las cojan como escudo, las cojan como ariete, pues para decir que veis, hasta un alcalde como el de Bilbao, con estas declaraciones, pues dice en el fondo lo que nosotros decimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Es darle armas al fascismo, es darle armas a estos grupos neonazis, y bueno, pues sí, nos lo vemos tanto en el tema económico como en el tema social, como en todo lo que está afectando dentro de lo que es esta crisis global que sufrimos, ¿no? Pues sí, por desgracia sí. Y en este sentido, como tú bien dices, al final denunciar todas estas gilipolleces que sueltan políticos de la talla de nuestro alcalde es lo que hay que hacer, yo creo que diariamente. ¿Y qué más cosas te quería preguntar? Ah, sí. Hay unos vídeos que salieron hace un par de meses. Bueno, en realidad hace un par de años, pero hace un par de meses salieron incluso en la tele y varios partidos de ultraderecha los usaron para quitar peso a las conmemoraciones, pues como se celebra el día 27, las conmemoraciones en memoria de las víctimas del Holocausto. Estos vídeos lo que hacen es intentar quitar la razón de que realmente hubo holocaustos nazis y como que en realidad se les cuidaba muy bien a las personas en los campos de concentración y que todo esto es un montaje judío para recuperar el poder. ¿Qué opinas tú de esta serie de vídeos? Bueno, dentro de lo que ha sido el resurgir de los movimientos nazifascistas, el tema del negacionismo ha estado muy presente, ¿no? Por comparar, tenemos estados como el estado alemán, donde toda la simbología nazi o todo lo que es el negacionismo del Holocausto está perseguido por ley, está dentro de la propia constitución, y bueno, ahí no deja ni un milímetro a que todo este tipo de historias puedan entrar ni puedan tener repercusión ni nada que se le parezca, ¿no? Y por el otro lado, pero en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado, nos encontramos a estados como el español, donde en los últimos años hemos tenido charlas, conferencias y todo tipo de actos de partidos nazifascistas, donde eran invitados conocidos negacionistas del movimiento nazi, del Ku Klux Klan y de un montón de organizaciones de este tipo a dar estas charlas, y donde directamente negaban el holocausto, ¿no? Y eso es posible a día de hoy en el Estado español, y en el Estado español esto se puede realizar. No es novedad, esto ha estado ahí, lo siguen fomentando con libros, con vídeos, con charlas, de mil maneras. En unos sitios se persigue, como en Alemania, en otros sitios no se persigue, como en el Estado español. Y bueno, está ahí, ¿no? Estamos hablando del negacionismo del holocausto, de todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero también en el Estado español, el propio genocidio que hubo tras el alzamiento fascista de 1936, pues desde algunos ámbitos de la extrema derecha casposa española, pues se están negando, ¿no? También tenemos el propio negacionismo de lo que fue el alzamiento fascista en el Estado español y en Euskal Herria, que llevó a miles y miles de personas a paredones, que llevó a miles y a miles de personas a campos forzados de trabajo, que llevó a miles y miles de personas a campos de concentración. En Euskal Herria hubo campos de concentración como el de Orduña, que llevó a miles y miles de personas a cunetas, como en el caso de Nafarroa, donde no hubo frente, pero que sí hubo persecución política, y miles de navarras, de navarros, fueron asesinados y enterrados en cunetas, y miles de personas fueron represaliadas por ese régimen que se creó tras este alzamiento fascista, y donde miles y miles de personas fueron muertas por defender la democracia y fueron ejecutadas en paradones. Y todo eso desde esa extrema derecha casposa española, de sus puestos intelectuales o escritores o periodistas, pues también se negamos, también lo niegan, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos esas dos tendencias, ¿no? La internacional, la que viene de la negación del holocausto, y tenemos la propia, la que se engendra dentro del Estado español, de negación de los crímenes del alzamiento fascista de 1936. Sí, lo que pasa es que me parece una vergüenza que la gente no se ponga a contrastar la verdadera información, porque hay supervivientes que lo cuentan de forma verídica, o sea que eso no es ningún engaño, ningún montaje, pero bueno, como dices tú, al final a cada uno va mirando por su interés político. Está claro, y en estos momentos desvincularse y negar tanto el genocidio que se produce en el Estado español como el que se produce en Europa con el nazismo, pues está dentro de su papel, porque su papel es ahora dar una imagen de no tener nada que ver con eso y lanzar un discurso que, si llegarían al poder como pretenden, por ejemplo, en zonas como en Grecia, pues ya sabríamos lo que pasaría. Si ahora no están en el poder y matan, pues si llegarían al poder, pues matarían, y matarían todo lo que pudieran y más, ¿no? Irían contra el movimiento feminista, contra el movimiento de leyes y lesbianas, irían contra el diferente, contra el inmigrante, contra el que no tiene el color de su piel igual que la suya, y volveríamos a repetir esa misma historia, que es por donde van, ¿no? Sí, efectivamente. Al final la negación es un recurso de pobres argumentos, siempre. La historia está ahí, y por mucho que se empeñen, esperemos que no la puedan parar ni cambiar, y todos estos actos de memoria sigan adelante, pues simplemente para que no puedan realizar pues eso que ellos pretenden, ¿no? Sí, y que sirvan, yo creo que lo más importante de como bien has dicho tú, de la conmemoración de este tipo de holocaustos y de este tipo de situaciones que se han dado en el pasado, que se dan en parte en el presente y que se seguirán dando en el futuro mientras no hay un cambio de chip general, lo que tiene que servir todo este tipo de conmemoraciones para sensibilizar ya no solo a las personas igual más adultas, sino también a los jóvenes, para que sepan realmente lo que es la realidad de donde viven y puedan integrarse en la red social que tienen para participar en contra de todo este tipo de vulneración de derechos humanos. Bueno, está claro. Euskal Herria es un pueblo pequeño dentro de Europa, pero es uno de los pueblos más viejos de Europa. Euskal Herria ha pasado por esto. Hace 75 años la gente se levantó en contra del fascismo y bueno, pues siguiendo un poco lo que nos dejaron, su ejemplo, pues a día de hoy nosotros vamos por el mismo camino, nos levantamos y estamos enfrente del fascismo combatiéndolo, como estamos enfrente del racismo y de la xenofobia y de la homofobia. Y bueno, mientras ellos estén enfrente, nosotros estaremos en nuestro sitio y denunciaremos todos los actos y todas las agresiones de este tipo, y cada vez que tengamos que ser solidarios con pueblos o con naciones que sufren la lacra del nazifascismo, pues ahí estaremos. Sí, porque está claro que es algo que no ha desaparecido y que todavía le queda mucha vida por delante, me parece a mí, a ese movimiento. Bueno, mientras se sigan realizando una serie de políticas principalmente económicas, que son al fin y al cabo lo que mueve en el mundo, el capitalismo lo tuvo muy claro, la guerra y la destrucción era una manera de producir, era una manera de abastecer, era una manera de mantener ciertas economías de guerra, economías antisociales, y de alguna manera para resguardecer socialmente y políticamente todo ese gran negocio global, pues hace 80 años pues inventó el fascismo, ¿no? Y a día de hoy el capitalismo, hoy llamado neoliberalismo, pues cuando necesita proteger en las calles y necesita proteger a nivel político todo su negocio, pues tira de lo de siempre, ¿no? De aquellos fascistas hoy reconvertidos en populismo barato, pues para defender sus intereses económicos, ¿no? Sí, así como dices tú, el neoliberalismo mata aún. El neoliberalismo mata, el fascismo y el nazismo mata, y todas esas políticas que van contra el diferente, pues son políticas asesinas. Exactamente así. Y una preguntilla más, ¿para este domingo hay algún acto preparado o simplemente es un acto de recuerdo, o cómo lo vais a montar? Pues bueno, nos hemos dedicado bastante a hacer propaganda pues alrededor de este día y a informar en la red de por qué este día y por qué se celebra o se rememora este día, ¿no? Nos ha venido muy encima con la movilización del pasado sábado, donde también pues volcamos fuerzas. Y sí que es cierto que estamos haciendo algún movimiento pues en las últimas horas con algún colectivo para hacer algún acto, que de momento no podemos decir que vaya adelante. Estamos trabajando en esta historia y que bueno, que si al final cuaja, pues en las próximas horas lo anunciaremos. Pero bueno, el trabajo ya está hecho. Nuestra página web volca información sobre este día. En diferentes páginas web de otros colectivos y de otras asociaciones se han hecho eco de la jornada esta. Ya nos sentimos ya satisfechas y satisfechos por el trabajo realizado. Y si eso al final pues cuaja en un acto en algún sitio, pues informaremos y lo realizaremos con mucho gusto. Pues sí, un buen trabajo. La verdad que en cuanto a todo este tipo de situaciones, me gusta mucho el trabajo que realizáis vosotros. Me parece súper necesario. Bueno, no sería posible todo este trabajo sin la colaboración de muchas y de muchos compañeros, ¿no? Nosotros lo que hacemos un poco es manejar esa información que nos llega, volcarla en la red, volcarla en nuestra página web, pero no sería posible sin esos lagunchailes que tenemos por ahí, que buceando en prensa o en las redes sociales o siendo los ojos y los oídos de sal antifascista en la calle, pues todo esto no sería posible, ¿no? Sí, efectivamente, al final trabajar en red es lo positivo siempre, siempre. Y bueno, y vuestro blog, acabo de leer lo último que habéis puesto, he leído esta mañana, la denuncia de Subán Nafarrete contra la Ertzaina. Bueno, ese es un caso más en los que, sí, como movimiento social estamos trabajando. en su día cuando Subban pues fue agredido y acabó en el hospital, pues salimos públicamente pues a denunciar este tema. Por desgracia, días después, meses después, pues vino el tema de Íñigo Cabacas. Desde el mundo político se nos ha mandado el mensaje en los últimos días de que estaba a punto de nacer un nuevo movimiento en contra de las actuaciones policiales de los últimos años, que ese movimiento iba a ir al Parlamento de Gasteiz y un nuevo modelo policial iba a surgir, y nos estamos dando cuenta de que es otra de las grandes mentiras que viene desde la clase política. No reconocen lo que pasó con Subban, no reconocerán lo que pasó con Íñigo, lo intentarán tapar. El modelo policial, este modelo policial de guerra que llevamos sufriendo en la CAF en los últimos 27 años sigue vigente, seguirá vigente, no hay voluntad política por acabar con él. Mientras el mensaje que se mande desde el mundo político sea este, el mundo judicial y el resto de pilares de los aparatos del Estado no se van a mover, seguirán ocurriendo, por desgracia, cosas como esta. Y bueno, pues es un día triste porque se podía haber hecho, vamos a decir, borrón y cuenta nueva, reconociendo lo sucedido e intentando pues de alguna manera empezar de nuevo con esta policía, pero vemos que no hay voluntad y que 27 años después siguen tapando casos y casos y casos. Sí, ya se sabe que al final la Ertzaintza siempre se tapa entre ellos los pufos. Y al final lo peor de todo no es que se tapen un poco y tal, y al final es que nunca sabes quién es la persona concreta que ha cometido ese acto y no le puedes acusar. Bueno, en el caso de Íñigo, y por lo que nos movilizamos ya hace un par de semanas, fue las primeras tomas de declaración a los Ertzainas que participaron en los actos producidos en la zona de Indautxu, en los enfrentamientos con la población, que lo único que estaba celebrando es un tema de fútbol, la victoria de su equipo, y donde pues en el ámbito de esta celebración pues bueno, les dio por disparar material antidisturbio, y donde pues herido de gravedad pues cayó Íñigo y días después pues murió. En abril de estos sucesos va a ser un año, y parece ser que desde el mundo político pues no se ha aprendido nada. Desde las instituciones jurídicas, pues vamos a decir que también atados por este mundo político, pues no mueven ficha. Los agentes estos fueron a declarar, pero no fueron a declarar como imputados, sino como testigos. Parece ser que, por lo que dicen, que no se enteraron de nada. Para ser agentes del orden público, pues que no enterarse de nada pues es bastante preocupante. Si lo hacen porque están tapando a sus compañeros, pues están entrando en complicidad, que sería más preocupante todavía. Pues sí. Y bueno, vemos que esto pues es una locura, ¿no? Es una locura. Es increíble que esto suceda a estas alturas de la película. Pero bueno, por lo visto y por lo que seguimos viendo, pues hay gente que le interesa que esto siga como hasta ahora. Desde luego que sí. Así que bueno, ahí estáis vosotros y todos los demás para hacer... Bueno, estamos nosotros y estamos una infinidad de colectivos. Sí, eso es, y de gente a nivel individual, que tanto con el caso de Subban en Gasteiz como con el caso de Íñigo aquí en Bilbo, pues salieron a la calle pues para denunciar los hechos y para los dos casos reivindicar justicia, ¿no? Sí, que es lo primero que hay que hacer. Pues bueno, si quieres añadir alguna actividad cercana que tengáis preparada, algo que quieras comentar, ahora mismo las ondas son tuyas. Bueno, pues simple y llanamente hacemos un llamamiento a la gente pues a que, como hasta ahora, pues nos sigan en la red, que se empapen de las informaciones y de las noticias y los sucesos que ocurren no solamente en Euskal Herria, sino en el Estado español, en el Estado francés o en el resto del mundo. Que para lo que nos quieran pues tenemos un email, sare.antifascista@gmail.com, donde pues bueno, de una manera, si quieren, anónima, nos pueden denunciar todo tipo de actividades nazifascistas o si han sufrido agresiones o si han visto, son testigos de que alguna se haya producido, o amenazas o pintadas o cualquier tipo de historias que vaya alrededor de este mundo, y que bueno, que seguiremos trabajando todo este tipo de temas, que seguiremos siendo solidarias y solidarios, y que tanto en el tema contra el racismo, contra la homofobia, en el tema de la memoria histórica y con los movimientos sociales que están con todo el tema de la crisis que sufrimos, pues seguiremos trabajando, y para lo que nos quieran, y si quieren colaborar, pues ahí estamos. Vale, pues muchísimas gracias, Edu, y gracias también a Ser Antifascista por todo el trabajo realizado. Y bueno, para lo que queráis, Irola está abierta para vosotros, para todo lo que necesitéis. Igualmente, para cuando queráis, nos llamáis por teléfono o quedamos para ir allí al estudio, y estamos. Vale. Nos vemos en las calles. Vale, Edu, pues muchas gracias por todo. Venga, un beso. Agur. Bueno, y seguimos con el programa. Estamos en el último apartado de este programa de hoy, el apartado de noticias. Seremos breves, que solo tenemos 10 minutos y nos queda todavía la agenda cultural y una cancioncilla más por escuchar. Vamos a ver, noticias rápidas. Vale, ha salido hace poco una petición pública, ¿vale? Hay una página que es www.peticionpublica.es, ahí vais a encontrar todo tipo de peticiones públicas, así como también vosotros podéis realizar peticiones públicas. Y es que un grupo de padres de un pueblo de Castilla-La Mancha están realizando una recogida de firmas para la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha para pedir que se cubran las bajas médicas de los colegios públicos. Esto es que hay 6 clases de educación infantil y 2 de ellas están sin tutor y porque se encuentra en baja médica y su plaza aún después de un par de meses no ha sido cubierta. La situación que tienen los niños en el colegio es de un estado de desamparo. Y repiten que así como no solamente ocurre en su pueblo, está ocurriendo por todo Castilla y León, Castilla-La Mancha, y bueno, de momento que sepamos, quienes estéis interesados en firmar, os metéis en la página www.peticionpublica.es y buscáis esta recogida de firmas, ¿vale? Vamos allá con más noticias. Así, rápido, rápido. Bueno, comentar Sare Antifascista, su blog, que es sareantifascista.blogspot.com. En su blog acaba de sacar un manual muy chulo en PDF que os lo podéis descargar. Se llama Stencil y es para ayudar a, bueno, corregir un poquito esas pintadas y hacer pintadas aún más guapas, lo que viene siendo con los plastiquitos de plantillas ya conocidos por todos. Bueno, está muy bien, ¿eh? Os aconsejo que le echéis un vistazo para hacer vuestras nuevas creaciones. Más cosillas. Amnistía Internacional ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios de policía, así como la utilización de las denominadas armas menos letales o material antidisturbios. También preocupa la falta de investigaciones efectivas. En muchos casos, las denuncias de estos abusos son archivadas sin apenas investigación y en otros casos ni siquiera se han realizado. Ante la falta de rendición de cuentas a la policía, cabe la posibilidad de que se sigan cometiendo más abusos. Esto ha denunciado Amnistía Internacional. Bueno, después de lo que hemos estado hablando anteriormente en la entrevista, creo que eso queda claro bastante que está sucediendo. Es algo muy positivo que a nivel internacional, ¿no?, como este organismo de Amnistía Internacional haga esa visión, se dé cuenta de esa realidad que también ocurre en más países de la Unión Europea. Pero bueno, sigamos. A ver, una web interesante. Si os interesa un poco lo que es el teatro, documentales, cortometrajes y todo de temática feminista, o tratando temas de políticas de igualdad, hay una página web que os va a interesar y es www.cineenvioleta.org. En esta página vais a encontrar un espacio donde vais a descubrir documentales, teatro, cortometrajes, películas con, bueno, como he dicho antes, temática feminista, igualdad, diversas, y también que muchas de ellas están dentro del cine independiente. Así que bueno, para los interesados, ahí está. Más noticias. Esta vez tenemos una noticia del panorama internacional. Y es que unos campesinos celebraban una ceremonia que simbolizaba el respeto y la preocupación actual por el agua de las campesinas y campesinos del cantón de Santa Isabel, provincia de Azuay. Para los que no sepan, esto está en Ecuador. La empresa canadiense Cornerstone quiere explotar 4 yacimientos de oro en un área de 450 kilómetros cuadrados y en el área hay gran preocupación por la contaminación y la destrucción que causará. Por eso, unas 1.500 personas se acercaron a participar en el ritual. Funcionarios del Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente ecuatoriano acudieron con empleados de la minería para socializar el proyecto minero de oro al tiempo que se celebraba el ritual. Los funcionarios alegan que se les impidió la realización de sus actividades y el ministerio procedió a acusar penalmente a 17 campesinos y campesinas de la comunidad del Sagli por un supuesto delito contra la administración pública. Hubo una desmedida presencia de la fuerza pública, relato a los campesinos que estuvieron presentes. El Código Penal de Ecuador, para quien no sabéis, establece tales casos entre 1 y 3 años de prisión. El 10 de diciembre hubo una audiencia de la Fiscalía en la que los acusados expusieron sus versiones de los hechos. De manera vanguardista, la Constitución ecuatoriana otorga derechos a la naturaleza, reconociendo la necesidad tanto de prevenir daños a los ciclos vitales como de remediar daños ya infligidos. Señala además la voluntad de crear una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir. En Quichua, el Sumacasí, para ello reconoce a los ciudadanos el derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Eso según el artículo 66-27, y más aún concibe a la naturaleza como sujeto de los derechos, sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución, según el artículo 10. Pero en el caso de estos 17 condenados y otros muchos casos de defensores de la naturaleza en Ecuador, el gobierno no respeta lo que recoge la Carta Magna. El único delito de los 17 de Sagli ha sido participar pacíficamente en la ceremonia en la que se pedía respeto al agua. Actualmente, además de estos 17 detenidos, hay muchas otras personas criminalizadas, como es el caso que sucedió hace un par de meses de los 10 de Lunlucoto, por defender los derechos y cuestionar o criticar a la autoridad y teniendo en cuenta que eso no es un delito según su propia constitución. Bueno, seguimos viendo que no se respetan los derechos a tener buenas relaciones con la naturaleza porque esta se destruye de unas formas brutales. Y vamos a seguir con la última noticia antes de que se nos pase el tiempo. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada del Partido Popular firmó hace unos días un convenio para difundir entre los alumnos de los centros educativos de la ciudad la labor de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Todo esto formó un gran revuelo en Granada, teniendo en cuenta que Granada es una ciudad que lleva años trabajando todo el tema del antimilitarismo, todo el tema del pacifismo, ahora mismo es una cuna del movimiento hippie, claramente. Y bueno, en Granada Laica, se llama la plataforma que han creado, nos oponemos a cualquier tipo de adoctrinamiento, pues supone un atentado contra la libertad de conciencia, un derecho humano fundamental, de hecho más específicamente humano. Teniendo en cuenta que esto va hacia niños, en este caso eran menores de 15 años, es un adoctrinamiento total, entonces bueno, esta plataforma, Granada Laica, están reclamando a las autoridades educativas, que se cambie esto, que ese convenio se elimine y que no se haga efecto en ningún momento en ningún centro escolar, si no tomarán medidas. Ya iremos informando a ver qué va pasando. Y ahora vamos a ir así rápido, porque no nos da tiempo a más, si no será porque no hay noticias. Vamos a ir con la agenda cultural. Vale, vamos rápido. Este martes a las 7 de la tarde, charla en el Icateneo, organiza Anticapitalista. La charla es a cargo de Erin Pons, que es de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el que compartirá su experiencia acerca de cómo se están organizando en Barcelona y a nivel estatal en torno a esta plataforma ciudadana. ¿Vale? La charla tiene pinta de ser bastante interesante. Para quien le interese, el Icateneo es Está cerca del Carrefour del Casco Viejo. Seguimos. Potemkin Cinema, organizado por Comité Internacionalista, que el próximo domingo, día 27, se proyectará la película Rosa de Luxemburgo, seguido por una charla acerca de esta figura, a las 7 de la tarde en Gatasca, calle Ronda. Vale, más, este sábado concierto punk en Charrasca, con Penadas por la Ley, Puta Casca, Las Clítoris y Latigazos, por solo 4 euros. También tenemos en febrero el 20, el 21 y el 22 en la Biblioteca de Bidebarrieta unas jornadas sobre no violencia, organizadas por Sin Cuartel. Para más información, meteros en la página de Sin Cuartel. El viernes hay un taller. Entonces, a este taller que está dentro de estas jornadas hay que apuntarse previamente. A las charlas, que empiezan todas a partir de las 7 de la tarde, no hace falta inscripción previa. También tenemos el 24 de enero una charla en la Casa de Cultura de San Vicente de Baracaldo sobre el fracking a cargo del colectivo Busque a las 7 de la tarde. Este viernes, Masa Crítica, saca tu bici a las 7 y media en la Gran Vía de Bilbao, delante de la Diputación. Y también tenemos el viernes 25 de enero a las 8 y media en Isarbel, concierto organizado por Rat Madan, os recuerdo que es un programa de la Irola Irratia, con Que Soul, Síntoma y algunos más cosillas y algunas cosillas más importantes, por solo 3 euros. Así que bueno, ahora ya os dejo con esta canción que me pasaron por el Facebook del programa. El grupo se llama La Banda del Abuelo y la canción se llama La Sed del Fuego. Con esto terminamos. Nos vemos dentro de 2 martes, exactamente el día 5 de febrero. Que lo paséis muy bien y espero que os haya gustado el programa. Muchas gracias. Que ya son historia. Busco en tu boca cansada el fuego de las estrellas antes de que aceche el hombre y nos devore la tierra. Que el aire esquivo me escupa tierra y esa será mi penitencia. Esa. Y no verte bailar junto a mi calavera. Nada de lo de este mundo consigue saciar mi sed. Quiero anillos de Saturno para rodear su piel. Lama deja de su boca, confunde mis pensamientos. Quiero vivir por sus labios, pero muero por sus besos. Arrastro los pies desde muy lejos.